Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Una palabra tuya puede bastar para sanarme. Todo el tiempo me pasa. Una mirada tuya puede bastar. Un trozo de gesto, media sonrisa. Con que vos estés es suficiente para borrar todas las cicatrices, o al menos para quitarles toda esa importancia. Para permitirme aferrarme a mis alas, extender mis cielos, poner a expandir mis universos. Porque yo puedo hacer mucho, pero no puedo llegar tan lejos como me lleva tu sueño, como me llevas vos. No logro llegar solo a esas alturas. O por lo menos, si ocurre que pudiera llegar, no vale lo mismo llegar hasta ahí cuando no se trata de llegar contigo. Por eso una palabra tuya puede salvarlo todo. Un beso, una caricia que se apoya como de casualidad en mi camisa. Pero también por eso una palabra tuya puede golpear, matar, herir, sacudir y otras cosas por el estilo. Pero me quedo con que una palabra tuya inaugura el cielo. Sí, una palabra tuya inaugura el cielo, así como una palabra tuya puede inaugurar un quebranto interminable. Por eso me siento felizmente obligado a impedirte esas ideas. Me esmero en evitar que todo el fuego se salga de su cauce. Me complazco en convencerte que uses tus mejores conjunciones para no poner fin a lo que nos da vida, a lo que nos hace felices. Para que nos desborden los cielos y nos falten alas, alas que reinventamos cada día para llegar más lejos, para poner en entredicho todas las seguridades aprendidas y desafiar todos los lugares ya seguros, ya debidamente santificados. Porque tu palabra puede reinventar mis mundos. Puede encontrar mi rostro más verdadero, sin temor a nada, sin siquiera pensarlo dos veces. Porque no puedo seguir sino tus soles que transitan en mis poemas. Y a veces, como un animal sediento, solo espero encontrar una palabra tuya que me calme el dolor de tanto mundo, de tanto hollín, de tanta cosa parecida a la vida y que no lo es. A veces solo espero llegar hasta tu piel y que calmes los dolores menos visibles que juntan mis manos durante tantas horas deambulando en el asfalto, porque solo vos tenés la intensidad necesaria para salvar mi mundo con una palabra. Cause Cause I told you my level of concern, but you walked by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay. Need you to tell me we're alright, tell me we're okay. Need you to tell me we're alright, tell me we're okay. Need you to tell me we're alright, tell me we're okay. Need you to tell me we're alright, tell me we're okay. Need you now, need you now. Cause I told you my level of concern, but you A veces no hay peor fracaso que el triunfo. Uno se pierde, se distrae, se confunde a uno mismo con el brillo de las cosas que nos adornan. Es algo que suele pasar demasiado en este mundo. Uno cree que todo está bien, que por fin ha conseguido lo que quería, pero es mentira. Solo ha confundido una forma de lo que quería con lo que en verdad estaba buscando. Y así se nos pasa el tiempo. Sintiéndonos tranquilos, seguros, como si estuviéramos en un buen refugio. Pero no nos damos cuenta que no siempre seremos iguales a ese momento. Y de pronto la jaula nos queda demasiado chica, demasiado. Y de a poco nos damos cuenta que nos hemos traicionado. Que lo peor ha sido haber creído que llegamos. Y para entonces es hora de recuperar aquellos sueños que estaban vivos en nosotros. Los que nos mantenían con las ganas intactas, con la sangre intransigente. Pero era eso lo que en verdad debimos perseguir. Así que tenemos que dar pelea contra nuestra propia comodidad, decir gracias, decir adiós, quizás rociar todo con gasolina y prenderlo fuego si no somos lo suficientemente valientes para salir corriendo de una vez. Escapar. Pero escapar hacia nosotros. Porque nada se paga más caro que olvidarnos de nosotros, que quedarnos a resguardo cuando necesitábamos seguir adelante, porque nuestro sueño quedaba más lejos. Enamorarnos de lo que nos sale fácil nos hace perder la proeza de construirnos a nosotros mismos. Cuando vivimos para agradar, ya no podemos agradarnos enteramente a nosotros mismos. Quien pone fuera su mejor razón se vuelve sordo a la voz propia que le incendia adentro. Tarde o temprano el sueño olvidado se vuelve un animal salvaje y nos persigue. Nos hace abandonar nuestras certezas y nuestras más tranquilas convicciones. Y nos vemos arrastrados a abandonarlo todo. Incluso todo lo que estábamos construyendo. Para por fin ser enteramente nosotros, sin pausa. Tarde o temprano los sueños que abandonamos nos persiguen como fieras sin piedad, como tigres hambrientos, que no se van a dejar olvidar así nomás. Happened. the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all with the eye of the tiger. A veces no te das cuenta y pasas de largo, como si nada. Vas con la cabeza atareada por la rutina y parece que estás dentro de un lugar hermético, cerrado, desde donde no podés ver nada de todo lo que hay fuera. Y entonces vivís creyendo que no hay nada. Te conectás con la carencia y solo ves en los estantes lo que falta. Y claro, te lo repetís como una cantinela que hace que a la larga tus ojos siempre vayan al mismo lugar, justo a lo que falta. Y entonces te perdés de ver lo que hay. Así te olvidás de agradecer, por ejemplo. Y cuando te olvidás de agradecer, te olvidás de lo que tenés. Y te sentís con las manos vacías, con la vida vacía, como si existieras en un páramo. Pero es mentira. Solo es una ilusión óptica que te genera el olvido. Sí, el olvido de la vida, el olvido de vos también, el olvido de quién sos y para qué estás acá. Si comprendieras eso, comprenderías para qué está todo lo demás y cómo nunca, jamás, podrías pensar que tu existencia puede estar apartada del mundo. Todo lo que te rodea está acá para vos y tendrías que sentir agradecimiento por eso. Y cuando veas el estante lleno, podrás ver todo de otra manera. Hay un suelo que te sostiene, hay un aire que permite que tu cuerpo respire sin que siquiera hagas esfuerzo para que no tengas que ocuparte de eso. Y hay miles y miles de árboles que cada día limpian el aire del planeta donde estás. Y está el que te lleva en el taxi, los que te enseñaron en la escuela, y los que siembran y cosechan para que cuando vayas al supermercado no te falte lo que te gusta, lo que te interesa, lo que querés. Cada calle por la que transitas debería recordarte que hay un mundo llenito de energía para vos. Así que cada vez que mires, acostúmbrate a ver un universo repleto de vida, repleto de energía haciendo cosas para vos. Está el sol y las leyes de funcionamiento del mundo que ni percibís ni entendés. Y están las estrellas, y aunque no lo entiendas, ahí están para vos. Ellas también están para vos. Todo el universo existe para vos. Eso es lo que deberías entender cada vez que tu mirada se topa con lo que sea, con las estrellas, por ejemplo. Look at the stars, look how they shine for you. Everything you do. If they were all yellow, I came along, I wrote a song for you. All the things you do, and it was called yellow. So then I took my turn, Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, yeah, your skin and bones turn into something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. It was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turned into something beautiful. You know I bleed myself dry. You know I myself dry. It's true. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things you do. La vida puede ser más así o asá. Puede cambiar esto o aquello. Que al fin de cuentas, de eso se ocupa el tiempo. De ir despejando las hojas que ya no sirven para que siempre nueva hierba pueda crecer. En definitiva, el juego de la vida siempre se va adaptando a las transformaciones de los jugadores. No somos siempre los mismos. Siempre vamos deambulando nosotros para desplegarnos y conocernos. Así que más tarde o más temprano necesitamos que ciertas cosas cambien. De eso se trata vivir y crecer. Sin embargo, lo que no cambia en mí es esta forma loca de amarte, de desearte, de pretender que estés a mi lado, porque mi vida cuando estoy contigo es infinitamente más hermosa que cuando estoy sin vos. Y no puedo evitar sentir estas ganas de que seas feliz, de poder contribuir con mi vida entera a que seas capaz de mostrar esa felicidad y convertirla en nuevas formas del cielo. Me declaro mío, por supuesto, irreductiblemente mío. Y sin embargo soy enteramente tuyo. Si te parece una contradicción es que no entendés que te amo de una manera genuina y sin límites. Necesito habitar tu abrazo, tu beso, tus noches y tus sonrisas. Necesito que sepas que todo lo que hago es solo un momento de la espera hasta volver a vos. Porque es en tu nombre que el orden de mis días cobra forma y tiene sentido. Es en tu mirada que mi mirada se recuerda que la vida debe ser usada para hacer milagros. Como los milagros que hace posible el amor cuando estamos juntos, cuando unimos nuestros cielos y ponemos a vibrar nuestros mundos al unísono. Quisiera servir para potenciarte, servirte de excusa para que no te vayas, para que reanudes cada día la magia con la que me enloqueces tiernamente. De cosas así quiero vivir y seguir viviendo. De momentos como los que somos capaces de crear es que se fortalece mi esperanza, mi alegría, mi respiración toda. Todo lo que soy es también para vos. Todo lo que quieras de mí ya lo tenés todo. En los 10.000 mares, en las 10.000 aventuras, en las 10.000 islas. Solo una vez en 10.000 te cruzás con alguien así, capaz de tocarte el alma con esa intensidad, capaz de darle un nuevo sentido a todo lo que creías saber, a todos los juegos que creías jugar. Se deja llevar por el viento y aúlla a la luna, a la sangre, al olor a tierra que la despierta en medio de la noche y ya no la abandona. Parece que ella, que sus latidos están coordinados con los latidos de la tierra, con la manera en que la noche se va adentrando y llenando sus cabellos hasta que ya no podés distinguir a ella de la noche, y sus ojos tienen el brillo de los duendes que ella ve correr por entre las flores. Y es entonces, cuando ella llega y pone su beso como un estandarte, que uno comprende que su promesa es siempre un desafío. Ella promete mundos maravillosos, pero los promete como quien promete una prueba. Porque uno sabe que tiene que ganárselos. Así que si te promete llevarte al cielo y más allá, no te confundas. Ella no promete esas cosas a cualquiera. Sabe que el cuerpo puede ir de acá para allá, pero el alma solo puede tomar un rumbo y ya no saldrá de allí, Así que no creas que ganaste si ella te confiesa amor, ni que la promesa es una comprobación de que ella es ahora un animal amaestrado que dócilmente puede introducirse en una jaula. No te confundas, con nada de eso se emparentan sus palabras, por el contrario, tendrás que probar que tenés la sangre suficiente para seguirla, que valés la pena para ser capaz de habitar en sus reinos más profundos. Y si perdés, si acaso cometés la torpeza de aceptar el desafío sin estar a la altura de su amor, entonces serás vos el que quedará atrapado en su nombre y desearás haber perdido la vida para no tener que sentir su ausencia. Porque ella ya no estará allí para visitarte, porque en nada le interesan los que no están a la altura de sus sueños, los que no tienen alas para seguirla, los que hablan del fuego pero no saben vivirlo, los que no se atreven a vibrar desde ese lugar. Porque el amor no es una palabra para recitar cuando te enterneces. El amor es un estado del alma. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.